Hermanos y hermanas, mi nombre es Mijael Carbones Queipul, vengo del territorio mapuche, Gualmapu, novena región, hoy día denominada Araucanía, por un tema muy especial. En la resistencia de la nación, en la resistencia de nuestro pueblo, que hoy día de años no podemos hablar, porque son muchos. La historia se crea al caminar. Un pueblo que no ha dejado de caminar nunca, que hoy día mantiene su resistencia, una resistencia que viene de oído, que viene de una historia verbal, de un pasado que nunca ha muerto, un pasado que está muy presente y está todos los días en nuestras comunidades. Jóvenes como nosotros hay en muchas partes, pero el que pone atención a los pueblos, el que pone atención a lo que se dice, a lo que se habla, a lo que se quiere construir como pueblo, a un pueblo que se niega a desaparecer, es observar, es mirar y escuchar mucho. No importa cuánto. Nosotros pasamos día entero escuchando a nuestros ancianos, día entero escuchando a nuestras lamienes. Un tema de dualidad, un tema de respeto, de que hoy día un par hace una resistencia. Somos muy, muy hermanos de la dualidad y hoy día queremos decirle a todos ustedes de que salir de mi comunidad hoy día a las 5:30 de la mañana para poder viajar hacia acá, a veces cuando llegamos a otras ciudades reflejamos hoy día la militarización que existe en nuestras comunidades, de cómo tenemos que hacerlo, qué métodos tenemos que utilizar para poder salir desapercibidos, para que no nos vean, para que no nos vean salir de nuestras propias casas, de nuestras propias tierras, para poder caminar hacia otro territorio. Que porque un Estado capitalista hoy día tiene a nuestros hermanos emigrando a las ciudades por trabajo, por comida, sabiendo de que nuestras tierras pueden ser tan igual de productivas, de ricas, como entregarle los pulmones diariamente a las transnacionales, a los particulares que son dueños de las empresas, en el cual todos los días nosotros gastamos y ese impuesto que ellos tienen se la entregan a las fuerzas especiales, a las fuerzas del golpe, que nos mantienen reprimidos diariamente. Solamente eso es lo que le podemos decir hoy día, hermano. Su pueblo se mantiene de pie, su pueblo sigue caminando, sus hermanos que están compartiendo liderazgo seguimos caminando, el pueblo mapuche no ha muerto, el pueblo mapuche sigue, a pesar de que el gobierno no quiera reconocerlo. El gobierno no nos atemorice. Que el gobierno no nos atemorice con el tema de que hoy día nos van a criminalizar nuestra lucha por salir a las calles. Si hay que seguir encapuchado, Pupeñi y Pulamien, hay que seguir haciéndolo. Nosotros la única forma que tenemos de cubrirnos, de que el Estado, de que hoy día el Estado no nos aplique la ley antiterrorista y no criminalice nuestras luchas descubriendo nuestro rostro. Nos sentimos orgullosos y vergonzosos a la vez de que en nuestro propio territorio tengamos que cubrir nuestro rostro. Tendríamos que ser libres allá, pero no lo somos. Somos vigilados todos los días, nuestra comunidad principalmente, 5 cámaras de televigilancia diarias vigilando nuestra comunidad, quién entra, quién sale, helicópteros sobrevolando nuestras comunidades diariamente, los enfrentamientos constantes entre fuerzas especiales de carabineros del GOPE con comuneros mapuches. Hoy día ellos tienen las armas, ellos tienen el poder económico, pero nosotros tenemos la razón y tenemos la fuerza de nuestra madre tierra. Y eso, y se lo decimos, y se lo decimos siempre a donde vamos. El gobierno no nos atemoriza, el gobierno no nos pone intranquilos. Estamos muy tranquilos en nuestro territorio y la resistencia continúa, hermano. Así que un marichi huevo y muchas gracias por todo. ¡Marichi huevo! Un constante contacto de resistencia, de nosotros estar informando hacia a este lugar los sucesos que están ocurriendo allá. Y yo solamente agradecerle y decirle de que los rostros del pueblo mapuche van a estar siempre y en todas partes. Nuestro espíritu sigue caminando. Nuestro hermano Alex Lemún, que lo hemos conmemorado hace una semana atrás, a nuestro hermano Jaime Mendoza Escollío, a Alex Lemún, a Huentecura, a todos los hermanos caídos, a los hermanos que volvieron con su madre, siguen vivos con nosotros y seguimos vivos y seguimos resistiendo por ello. Nuestra liberación, Matías Catrileo, nuestra liberación, nuestro derecho a vivir en armonía con la tierra y de poder caminar libremente, se viene muy cerca. El pueblo se levanta cada día más y demostraremos de las capacidades que también tenemos en nuestro territorio. La policía militar puede ir retirándose de ya porque no nos atemorizan. Nuestros hermanos caídos siguen con nosotros y nosotros seguimos avanzando junto a ellos. Así que Chaltumay, Pupeñi Pulamien, Marichibueu.